buscar. Pues usted busca, pero sin paz eres. Si paz das, vendrá a ti, porque ya eres tú. Los versos del alba son notas que se quitan fuerte la guitarra. Y creaciones ella no. Somos agua y canciones, somos fuego y creaciones.